Me pides que te olvide, que no llame, y no lo puedo evitar. Te pienso noche y día, en mi mente, tu recuerdo siempre está. Tan vivo y no imaginas que es vivir por alguien que no se acuerda de ti, que ni te quiere ver. Te quiero contar todo lo que estoy sintiendo. Esto es una locura, desde que no estás, te quiero abrazar, te quiero besar. Que yo quiero besarte, que te quedes conmigo, porque yo estoy adicto por besarte y por tocarte. Que yo quiero besarte, que te quedes conmigo, porque yo estoy adicto. Adicto por besarte, por tenerte, así mismo desde que no estás conmigo. Adicto, baby, por besar tus labios y decirte lo mucho que te amo. Adicto por besarte noche y día, por hacer yo junto a ti mil aventuras. Adicto por llevarte hasta pienso noche y día, y en mi mente tu recuerdo siempre está. Tan vivo y no imaginas que es vivir por aquí, que no se acuerda de ti, que ni te quiere ver. Te quiero contar todo lo que estoy sintiendo. Esto es una locura, desde que no estás, te quiero abrazar, te quiero besar. Adicto por besarte, por tenerte, así vivo desde que no estás conmigo. Adicto, baby, por besar tus labios y decirte lo mucho que te amo. Adicto por besarte noche y día, por hacer yo junto a ti mil aventuras. Adicto por llevarte hasta la luna y que sepas que tú eres mi fortuna. Besarte, que yo quiero besarte, que te quedes conmigo, porque yo estoy adicto por besarte y por tocarte. Que yo quiero besarte, que te quedes conmigo, porque yo estoy adicto. Adicto por besarte, por tenerte, así vivo desde que no estás conmigo. Adicto, baby, por besar tus labios y que sepas lo mucho que te amo. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Adicto de tus besos, adicto de tu amor. Adicto de tus besos, adicto de tu amor. Adicto de tus besos. Adicto de tus besos, adicto de tu amor. Chao.